hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con... Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Bueno, pues después de este fin de año, habíamos terminado el año con una buena nota, con esa victoria frente al Bilbao, y hemos vuelto otra vez a la senda de la victoria. Bueno, hemos seguido en la senda de la victoria con un contundente, que podría haber sido más contundente todavía, 3-1 frente al Levante, partido en el que hemos sido bastante superiores y bueno, tres goles, ya digo, que podían haber sido más. El Levante le hemos dado un poco de vidilla, un gol ahí, un poco de rebote, y luego le hemos dado unos minutillos en los que ha tenido un poco más de participación, pero en líneas generales el Atlético ha dominado y ha tenido el partido de cara prácticamente, digamos, todo el partido. O sea, no ha habido muchas complicaciones, que tampoco se esperaban muchas del Levante, pero es bueno empezar así el año, es bueno ver que el equipo responde. Yo he visto el equipo bastante bien, sobre todo, ya digo, el partido de Bilbao fue un poco, el resultado fue un poco engañoso, pero el de hoy para nada. Y quizás sí engañoso, a lo mejor en el sentido de que, como he dicho, deberíamos de haber metido más goles, pero en línea general es un buen partido. Se han visto algunas cosas buenas. Griezmann sigue en racha, otros dos goles hoy, después del hat-trick que le metió al Athletic. Así que bueno, yo creo que casi todo positivo. Incluso la afición, bueno, yo viéndolo por la tele tampoco puedo dar mucha opinión, pero me ha parecido que el campo ha estado, no ha habido esa división, ese problema que tuvimos en el partido del Villarreal. No sé muy bien cómo ha estado el tema de animación por parte del frente y demás. No parecía que hubiera mucho, bueno, el frente, el fondo sur, primer anfiteatro, pero sí que se ha visto unanimidad en el estadio y se han oído cánticos y todo. No sé, ya digo, desde la distancia parece que el tema afición bastante bien. Pero bueno, vamos a contar hoy con dos de los habituales, a ver qué les ha parecido a ellos. Hoy están con nosotros Fernando e Israel. Fernando, ¿cómo lo has visto? Pues bien, el partido lo hemos ganado de forma totalmente justa. Yo creo que incluso hemos merecido más goles. Sobre todo en la primera parte hemos tenido una cantidad inmensa de ocasiones por medio de Arda, por medio de Thiago, Godín, Mandzukic, y nos hemos ido solo 1-0 al descanso, pero nos teníamos que haber ido mínimo 3-4-0. Luego en la segunda nos hemos complicado un poquito ahí en ese ratillo que ha metido el gol en el Levante, pero vamos, luego al final ya Godín ha marcado el tercero y se ha terminado el partido. Ha sido un partido sencillo, no se ha sufrido mucho y ha venido bien para la semana importante que nos toca ahora, que hay que recordar que el miércoles es el Madrid, luego el fin de semana el Barcelona y al siguiente miércoles el Madrid en la Copa. Y todo ello con Torres en el palco y a punto de debutar. Sí, habrá que esperar al miércoles para eso. Israel, ¿cómo lo has visto? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan. Bien, ha sido un buen partido, la verdad. Ha sido un poquitín opuesto a lo que ocurrió quizá la semana pasada. Bueno, la última jornada en Bilbao, donde el equipo ganó con un resultado muy contundente, 1-4, fuera de casa, un rival difícil. Pero bueno, yo, por ejemplo, no vi mucho juego, no vi mucha conexión. Se alabó mucho a Griezmann. Griezmann hizo un buen partido, pero bueno, realmente fueron prácticamente tres chispazos a la contra. Hoy, sin embargo, el resultado no es tan abultado, era en casa, era un rival pues que crees que no solamente tiene 15 puntos, le sacamos ahora mismo 20, 23 puntos en la clasificación, está el 15º, 16º, pero el Atlético de Madrid ha hecho 60, 65 minutos de probablemente lo mejor que he visto en la temporada. Todo esto hay que tenerlo claro, hay que decirlo pues teniendo en cuenta que el rival tampoco tiene una potencia brutal, pero bueno, también el Levante. El año pasado estaba muy bien con Caparrós y este año pues bueno, empezó mal, pero desde que llegó pues Lucas Alcaraz se ve que el equipo está trabajado. De hecho, han hecho una cosa curiosa para neutralizar nuestro balón parado y les ha salido muy bien, y es que prácticamente cada falta lateral o que había, ellos adelantaban muchísimo la defensa. Y es una táctica, pues bueno, que le puede salir mal si el juez de línea se equivoca, pero en este caso el juez de línea, al menos en la primera parte, los cinco primeros fuera de juego que nos ha pitado, eran todos por poco, todos en estos balones, en estos lanzamientos laterales, pero lo han contrarrestado muy bien. Es decir, el equipo suyo estaba trabajado, ofensivamente son muy pobres, pero defensivamente bien. Y aún así, el Atleti ha hecho, pues yo creo que ha jugado los 65 primeros minutos, pues prácticamente incluso mejor de la temporada. Ha jugado, además, mira que hablábamos de, pues ahora que se había ido Cherchi, que venía Torres, que probablemente ya se renunciaba a ese tema de jugar con tres medias puntas por detrás de un punta, pues mira, justo decimos eso y tal, pues hoy ha sido eso, ya ha jugado los dos pivotes de habituales, luego ha jugado por delante una línea de tres en la que a Griezmann se le ha dado una posición que ha sido pues la media punta, el 10. Y la verdad es que para mí ha hecho probablemente el mejor partido vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, aparte de por cómo ha intervenido en el juego. Ahora hablaremos pues imagino que individualizaremos un poco más y yo quiero también un poco explicar más pues mis sensaciones sobre algunos jugadores, pero el equipo hoy, que es a lo que estamos, ha jugado muy muy muy muy bien al fútbol durante 65 minutos, luego ha habido un tramo del partido en el que bueno, nos ha metido un gol de casualidad. Y ahí sí que también hablaremos un poquitín, o quiero decir algunas cosas del tema de afición, animación y todo eso, donde sí que se ha echado en falta. Y bueno, el partido luego se ha sabido cerrar adecuadamente. Pero vamos, yo hoy tengo una muy buena sensación. Efectivamente, el resultado me parece corto. Y una, no sé, muy buenas vibraciones del equipo hoy, la verdad. Sí, sí. Ya digo, se ha visto, como decías, en el partido con el Bilbao. Dijimos que tampoco se jugó tan bien, ¿no? Que fue más, o sea, que fue una victoria muy valiosa y un resultado quizá demasiado abultado, pero el juego no acabó de contentarnos, ¿no? Sin embargo, hoy yo creo que eso, quizás a excepción de los minutos esos en el gol de Levante y los siguientes 10 minutos o así, en el que le hemos dado un poco el balón y hemos tenido un poco, no sé, hemos intentado contemporizar el partido, el resto, sobre todo la primera parte y el inicio de la segunda han sido bastante buenas. Lo que comentabas, para mí una de las claves quizá ha sido la libertad que le ha dado a Griezmann ahí en el, no, no, no. Griezmann, hemos visto que en el Atleti cuando le han intentado poner más hacia la banda o encasillar más, le cuesta, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, ha tenido libertad, le hemos visto defendiendo muy bien, repartiendo, entrando, metiendo goles. Por cierto, lleva ya 8 goles, ¿no? En liga. O sea, golea, es el pichichi del equipo. Y ese simple cambio yo creo que ha aportado mucho al equipo y es un tipo de juego, lo que hablábamos el otro día con la variante que tengamos ahora con Torres y demás, que estando en el Calderón nos puede ayudar mucho. Partidos fuera pues va a ser diferente, pero en el Calderón llevar esa iniciativa. Hoy, por ejemplo, un otro dato que me ha sorprendido, no sé al final del partido cómo era, pero creo que era por el minuto 80 o así, el acierto de pase del Atlético era de un 79%, una cosa así, ¿no? Que es de lo más alto que se ha visto, ¿no? O sea, muchos pases muy bien dados, muchas combinaciones. En líneas generales, yo creo que es que ha sido, como has dicho tú, quizás de lo mejorcito que hemos jugado esta temporada, ¿no? Hombre, siempre hay que tener en cuenta los rivales y demás, ¿no? Es el Levante, pero hay que tener en cuenta que el último partido en el Calderón, que fue con el Villarreal, el resultado y el juego fue muy diferente, ¿no? O sea, el equipo yo creo que se ha repuesto del, bueno, el equipo y el club, ¿no? O sea, yo creo que el tema del partido del Villarreal, hubo muchas historias extradeportivas que no aportaron, sino todo lo contrario. Hoy no lo ha sabido, sino al revés, yo creo. Ya digo, para mí la grada ha estado muy bien. Teníamos el tema de Torres que estaba ahí también que ha tenido, creo yo, que ha unido a la gente mucho y demás. Y los jugadores también que lo quieren hacer bien, ¿no? O sea, ha habido un cúmulo de circunstancias y el equipo ha respondido, yo creo, ¿no? Jugando así, yo creo que no puede, todos tienen que estar contentos, ¿no? El resultado luego es otra cosa, ya digo, hemos fallado, que yo recuerde, por lo menos 2 o 3 goles cantados. Varios, ¿eh? Mandzukic ha tenido varios. Sí. Que ha estado a punto. El gol que incluso que le han anulado, que le estaba bien anulado, pero ha sido difícil de verlo. Que ha metido la mano allá en el remanguillé. Sí, yo no lo había visto, lo he visto en la repetición. Luego Godín ha tenido varias. Ha metido la mano ahí, pero no ha llegado a entrar la pelota dentro de la portería, ¿no? No, no, ha entrado. No sé. Ha entrado, yo creo. Es que yo no, creo que sí. Vale, yo creo que ha entrado. Y por cierto, una cosa que siempre decimos que nos quejamos, que solo hablamos de los árbitros cuando lo han hecho mal. Yo creo que este ha sido el mejor arbitraje que he visto en sí. la liga en mucho tiempo, ¿eh? El de hoy. Yo, es que yo no le conocía, pero lo ha hecho bien, ¿eh? No sé ni quién es. Una introducción. Aparte de que el árbitro lo ha hecho bien, nos han pitado 5 fuera de juego en contra en la primera parte, que han sido los 5 por muy poco que le ha salido bien la estrategia al Levante, cosa que es jugársela un poquitín. Pero el juez de línea, la verdad es que era para aplaudirlo, es decir, joder, qué tío, ha acertado todos y eran todos en nuestra contra, pero oye, cuando es así, y el árbitro también, bien, muy bien. Una cosa quiero decir yo, sí, respecto al público, porque yo sí que estaba bastante pendiente dentro de las, pues no estoy en Madrid, dentro de las posibilidades que se pueden ver a través de la televisión, pero sí que estaba pendiente de ver cuál era el comportamiento. A mí me ha dado la siguiente sensación, me ha dado la sensación de que el estadio en general, la afición hoy ha estado más animosa. En el partido contra el Villarreal, que estaba todo pues más reciente, estaba todo el mundo sospechando del de al lado más. Ha estado más animosa en líneas generales. Se han escuchado más cánticos, más canciones, especialmente pues el himno y alguna que otra más. Pero el Fondo Sur no anima, el Fondo Sur no canta. El Fondo Sur no lo hace y además lo que hoy no ha habido son al menos los pitos recriminatorios entre Fondo Sur y resto de afición, que fue lo que ocurrió con el Villarreal. Yo esos no los ha habido, solamente ha habido un par de veces pitos en el partido de hoy, una vez ha sido para Siqueira y otra vez han sido algo extraño, ha pasado también ahí cerca del final del partido, de minuto 40 y tantos. Pero lo que sí que es cierto es que el Atlético de Madrid ya ha tenido un momento después del gol, 5 o 10 minutos de pájara, en la que nos han sacado 2 o 3 córners, nos han colgado 2 o 3 balones que ahí nos podían haber metido un segundo gol. Y ahí es donde habitualmente el Fondo Sur, hace una labor que es comprensible y que es muy positiva, que es de sostener al equipo. Ahí es cuando el Fondo Sur despliega bufandas, que por cierto es que no tienen nada tampoco. O sea, aparte de quitarles la pancarta, la gente de allí ya no lleva ni las banderas, ni lleva las bufandas. Ni yo no sé exactamente la actitud que hay allí y que cómo va a evolucionar eso. Ya te digo, por lo menos no ha sido dañino, pero animar no animan. Y ese sostener el equipo en esos momentos en los que el equipo está sufriendo un poquitín, que ayuda, joder, ese típico de Aleti, Ale, pues nada, 0. Entonces, todavía no está ese tema, yo creo, arreglado del todo. Sí, pero bueno, mejor que en Villarreal. Claro, eso, con poco. Mientras eso, no haya tardar, por lo menos división. Va a tardar, ¿no?, en arreglarse. Lo que no entiendo es el Fondo Sur, si su actitud va a ser el miércoles jugamos contra el Madrid. Hombre, por lo menos a mí lo que hoy me ha... Sí, que el día del Madrid van a estar ahí como pasivos, sería una cosa extrañísima. Esperemos que no. Para eso mejor no ir. Bueno, no. No, para eso mejor no ir, no. Para que... Yo lo que quiero que no vayan para que pase lo que en Villarreal. O sea, para que jalees al equipo contrario y celebres los errores, que fue lo que pasó contra Villarreal. Por eso digo que hoy para mí mucho mejor en ese sentido, en el que si no han apoyado mucho, no han apoyado mucho, pero por lo menos no han restado, ¿no? Que es que contra Villarreal era prácticamente ir en contra. Y esa división, yo creo que por un lado la gente... Es que no sé si llamarles del frente, porque ya no son... ¿no? Es el Fondo Sur primer anfiteatro, ¿no? Son los que se sientan ahí abajo, sobre todo en la parte de baja. Sí. Pero cada uno es responsable de sus actos. Si hacen lo que les dicen, no lo hacen por voluntad propia, es su problema. Claro. La gente ya les está tocando la moral porque se están quedando muy marcados. Sí, pero hoy yo lo que he visto, o lo que me ha parecido ver, es eso, que el resto del estadio no se ha preocupado tanto. Sí, no se ha preocupado de lo que hacían, sino el resto del estadio ha animado, ha ido a su bola, a su ritmo, y si ellos querían animar, que se uniesen, y si no querían animar, pues no animáis. Pues, sí, han pasado como de ellos. Diciendo, claro. Se han dado cuenta, ¿no? Hoy creo que ha triunfado, que ha ganado el sentido común en la afición, ¿no? El resto del estadio... Pues oye, si no queréis, pues ahí os quedáis, pero no nos vamos a preocupar o a dedicar a pelearos con vosotros, ¿no? Si no queréis, y que yo no dirijo esto a nadie, sino que si ellos no han querido animar, los que no han querido animar, pues oye, pues en su derecho están, nadie además, te obliga, ¿no? Pero han dado una razón de por qué no animan. Hombre, lo harán como protesta porque por ahí siguen pensando que lo que les han hecho no es justo, ¿no? Que lo, si eso es lo que no entiendo. Campo, ¿qué les han hecho? Sí, quitarle es que pancartas. Yo quiero saber qué les han hecho las pancartas. Si ellos ponen una pancarta Atlético de Madrid, seguro no se las quita nadie. Sí, no, por eso es lo que... Es lo que... Arda Turán, o qué bueno que eres Torres. ¿Tú crees que van a quitar una pancarta? Es lo que decía Israel, que no que una cosa es que te quiten las del frente y otra cosa es que no lleve ni una bufanda del Atlético. Claro. Si tú pones una bufanda del Atlético, ¿te la van a quitar a alguien? Para nada. en ese fondo siempre ha habido banderolas gigantescas, pues yo qué sé, recuerdo una que es raya roja, blanca y azul, que no pone absolutamente ninguna leyenda de nada que se asocie con grupos ultra. Muchas banderas sobre el destino y están todas, está todo escondido. Una bufanda de la Leti la puedes llevar, vamos, ¿no? Sí, sí, sí, va, sí, y claro, banderas hay en el resto del estadio y bufandas y demás, pero bueno, por lo menos, ya digo, se ha evolucionado desde el partido del Villarreal. Esperemos, ojalá que para el del Trampas vuelvan a animar, ¿no? Si no quieren, bueno, pues ya te digo, no se les puede obligar, es cada uno está en la decisión. Cada uno que mientras, haga lo que quiera, sí. Mientras no vayas en contra. Digo, sí, sí, además es que, joder, tienen que ser listos. Hacen una labor. Yo en ese momento que el Atleti estaba 2-1 y estaban cerca de meterle un gol, ¿vale? Es el Levante, quizás no sea. Pero sí que se hace una labor ahí. Cuando todo tu fondo te está gritando, te está soportando, te está aguantando para que no caigas y te gritan el Atleti, Atleti, Atleti y tal, pues es que eso es importante en ese momento, en un minuto 70 de partido y tal. Entonces tienen que entender, joder, que si quieren a este equipo, lo que tienen que hacer es eso. No sé, o sea. Y bueno, pues ahí están todavía encerrados en que no, al menos no ha habido el cántico este de Atleti somos nosotros, que era lo que se reprochaba unos a otros. Hay varios rumores que dicen que hay como una consigna de los jefazos del grupo de que está prohibido animar y el que haga lo contrario pues tendrá sus consecuencias. Sí, lo que pasa es que, bueno, es una cuestión de tiempo. Ya, pero si tú estás allí y te han dicho que no animes y te ven que animas, ¿qué haces? Y te puede pasar ya, algo, ¿qué harías? Pues, te digo, no es una cuestión de tiempo, a las muy malas será una cuestión de incluso de esta temporada entera y, sí, y luego a cualquiera que quiera animar que dirá, oye, mira, yo me voy a pagar un abono del Fondo Norte para poder animar. Sí, porque vas a estar en un sitio donde vas a estar coaccionado. La gente va al Fondo Sur, primero al teatro en general, son la gente más joven, más animosa, o sea, las cosas son como son. Entonces, pues bueno, pues si hay consignas allí y hay miedo, que yo lo puedo entender, pues lo peor que puede pasar es al final de temporada. Final de temporada, me voy al Fondo Norte, me voy al otro fondo y allí podré gritar todo lo que me dé la gana si aquí hay unos tipos que no me dejan gritar, que es una posibilidad que esté ocurriendo eso, porque yo creo que esa gente se está aburriendo viendo el fútbol así, porque lo que les gusta es cantar y animar, muchos de ellos, vamos. Sí, así sí, que, bueno, lo que hacían siempre, o sea, que cambiar totalmente tu postura es un poco extraño. Y pues, Simeone, sin embargo, en la rueda de prensa ha hecho unas declaraciones bastante elocuentes, no sé si la habéis leído. Porque, sí, las he leído. El ambiente general ha sido mejor. Pero es no que, es el. Pero él ha sido muy tajante, ¿eh? Él ha sido, ha dicho, lo de la gente fue maravilloso. Es que yo creo un ambiente es extraordinario. La gente cantó, animó, estuvo cerca del equipo. O sea que. Es que lo que creo que ha salido. Dentro de toda la mierda que ha salido con todo este tema, lo mejor yo creo que ha sido, por un lado, obviamente, la erradicación de todo el tema que no es futbolístico, político, racista y demás. Pero por otro, es el resto de la afición, es lo que decía, que para mí. Parece que, en cierto modo, la afición ha despertado un poco, ¿no? El resto del estadio y están animando más que nunca, ¿no? Se han dado cuenta, o yo quiero pensar que el resto del estadio se ha dado cuenta de que si ahora estos no animan, pues nosotros vamos a animar más todavía. Y parece que por parte de todo lo que es el, pues eso, a excepción de esa parte baja del Fondo Sur, el resto está animando más o poniendo más de su parte para animar, ¿no? Y hoy creo que se está ha visto, pasando ¿no? eso. Además es que esto se puede que se asemeje a que una manera, al menos con los niños pequeños, de curar las rabietas es no haciéndoles caso. Claro, y si tú no picas al fondo, no tal, sino que tú te dedicas a animar y hay un buen estadio, un buen ambiente y Simeone dice que la afición muy bien y tal, pues al final es que esta gente va a decir, oye, ¿qué pintamos? Pues es que aquí no. Claro, no ganamos nada aquí. Entonces, no haciendo caso a eso, lo que pasa es que, bueno, a ver si recapacitan un poco. Imagino que empezarán disensiones dentro de ellos. Porque ya las tendrán. Es muy difícil que todo el mundo acepte lo que digan unos pocos, no sé. Todo el mundo tendrá una opinión. Y pero lo que decís, ir allí para no animar, cuando han hecho siempre eso, pues se sienten como extraños. Claro. Bueno, en fin. Pero bueno, lo bueno es que no ha afectado al equipo. Y yo creo que va en camino de mejora. Sí. A lo mejor este año nos va a costar más o menos, pero es una labor de largo plazo. Es que no se va a cambiar una cosa de un día para otro. Habrá que ver. Yo creo que el miércoles será clave, ¿no? En el que he echado de menos que el apoyo de esa zona, la verdad. Las cosas como son. Ojalá vuelva pronto. Cuanto antes vuelva el apoyo de esa zona en momentos, además, difíciles del partido, mejor para todos. Sí, sí. Hombre, claro, aquí cuantos más animemos, mejor, pero Por lo menos eso, que no haya distensiones y que no haya disputas estúpidas y demás como pasó en el partido contra el Villarreal. Que yo creo que a lo mejor lo que pasa es eso también, como comentaba Fernando. Yo me imagino que habrá disputas internas porque unos dirán que no se apoya y otros dirán que por qué no se van a apoyar si no tiene nada que ver. Y por ahí a lo mejor que hoy no se ha apoyado mucho, pero tampoco se ha ido en contra. Que yo creo que además yo creo que no apoyando no van a conseguir absolutamente nada. Claro. Hombre, las cosas se ganan por su peso. Que el club vaya a rectificar en su postura, no va a rectificar. No, o sea, puede. No van a conseguir nada. Lo único que podrían rectificar el club si se empezaran a meter con ellos, con Gimari y con Cerezo. Pero como tampoco hacen eso, es lo que no entiendo. Si están en contra, podían, en vez de no animar, estar todo el partido metiéndose con ellos, ¿no? Sí. Es una actitud muy extraña porque es el silencio absoluto. Si no estás de acuerdo con una medida, puedes intentar machacar a los que te han puesto esa medida, pero lo único que hacen es silencio. Yo no sé cómo, pero el día del Madrid yo creo que van a ganar. Sí, eso digo yo. El miércoles. El día del Madrid es imposible que un Atlético vea una camiseta del Madrid y le sea indiferente todo. Claro, habrá que ver el miércoles cómo va el tema, pero esperemos que mejore. Es imposible, Jorge, es imposible que un Atlético vea una camiseta del Madrid y se quede callada. Entonces es que si no es que no es de Atleti. Es algo sí, bueno, que te sale eso de. Ya lo, eso ya lo preguntamos, ¿no? Cuando lo del Villarreal. Villarreal ¿no? Estaba reciente, pero que el día del Madrid, tú ves a uno del Madrid y te quedas de apático, no puede ser, es que es imposible. Tienes sangre en las venas. No sé. Ya veremos, Es que también el factor Torres también incitará, yo creo, mucho más. Sí, quedan 4 días. Pero bueno, volvamos al partido y además, mira, que hablabas de Torres, estaba viendo el partido, estaba yo pensando, joder, pues es que. Se lo está poniendo muy difícil ahora a Griezmann, ¿no? No, aunque a Griezmann a ver quién le quita ahora, vamos. Es que lo que estaba viendo, digo, es que ahora mismo, y mira que no pensaba esto, pero quizás el que con el que se tenga que disputar Torres ahora puede ser, hombre, puede no que disputar, pero con Mandzukic, ¿no? No sé, el caso es que ahora, el que ha entrado el último, el que ha entrado tu amigo el mexicano, ¿no? Ese está claro que es el que se va a salir de la escena porque se lo tienen que pelear entre Griezmann, Mandzukic y Torres, ¿no? Que bendita duda, ¿no? De Simeone que tenga que decidir entre estos tres para ver quién juega ahí, ¿no? Pero la verdad que Griezmann venía mejorando, venía pidiendo minutos y lo que ha hecho hoy yo creo que ya no solo los goles, sino el papel que ha jugado, ¿no? No sé cuántos balones habrá robado, pero unos cuantos, ¿no? Los pases acertados, abriendo juego, ¿no? O sea, ha hecho un papel. Hoy se ha visto al Griezmann, yo creo que todos esperábamos, ¿no? Y son además también eso, y también con goles, 5 goles en 2 partidos. A ver quién le quita, ¿no? Pues sería injusto totalmente quitarle, yo creo, vamos. Está en el mejor momento de la temporada. Es que, a ver, ahora, por ejemplo, ¿qué 11 pondríais en la Copa? Porque Torres, yo me imagino que a Torres le meterá al final unos minutos, en función de cómo vaya el resultado, obviamente, sí. Pero el 11 que ha sacado hoy debería de ser el 11 que saque el miércoles, ¿no? Yo creo. No, a no ser, a lo mejor, bueno, en defensa, a lo mejor, Ansaldi. Miranda no debería. Si Miranda se recupera, que igual se recupera, yo creo que Jiménez debería seguir jugando, igual que pasó en Villarreal. O sea, viene haciéndolo bien y el otro viene de lesión. Pero bueno, eso ya conocemos a Simeone. Pero el resto yo creo que no lo puedes tocar, ¿no? El equipo tal y como es hasta hoy, yo creo que ahora mismo, eso, quizás el tema Miranda y Ansaldi, pero el resto es el once gala, ¿no? Yo creo, y más en el Calderón, jugando contra el Trampas, yo no sacaría otro 11, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo para mí, el 11 del Real Madrid es el mismo que el de hoy, A mí me gusta más Ansaldi que Siqueira, pero claro, también Ansaldi lleva un mes sin jugar. Sí, claro. También Ansaldi lleva un mes sin jugar. Entonces, recordemos que Miranda salió a jugar contra el Villarreal después de un mes sin jugar o tres semanas sin jugar y no llegó al nivel que había dado Jiménez en su posición. Bueno, Ansaldi con un mes sin jugar sí puede que llegue al nivel que ha dado Siqueira en su posición. Aunque bueno, hoy en concreto en la primera parte, ves que en la primera parte de hoy, en la primera hora de partido, yo creo que todos los jugadores han rendido a muy buen nivel, incluido Siqueira. Ahora bien, cuando el partido se ha complicado un pelín, el eslabón más débil por donde nos han atacado y por donde se ha sufrido más ha sido ahí justo en el lateral izquierdo, que por cierto, una curiosidad, ese chico la oreja le quedó muy regular después de Bilbao, ¿eh? Lleva una cosa curiosa, pero le arrancaron la oreja prácticamente de cuajo con los tacos en la jugada de Salvador, y se ha visto ahí en la acción en un par de imágenes. Bueno, me parece que 7 puntos, ¿eh? Yo me he fijado y está la oreja pues regular. O sea, son profesionales, pero vamos, estas cosas siempre son de admirar. Lo de Mandzukic jugar con narices partidas, o este chico jugar con una oreja que prácticamente le han arrancado el pabellón auditivo. Pero bueno, hoy cuando el equipo, hoy cuando el equipo ha sufrido un poquitín, lógicamente ese es el punto, el talón de Aquiles nuestro. Sin embargo, cuando el equipo ha funcionado muy muy bien durante una hora, incluso esa posición no ha hecho un mal papel. De hecho, el primer centro, bueno, rebota en un defensa, pero viene de una jugada suya. Para mí, por eso, el 11 que yo pondría sería exactamente lo mismo de hoy. Quizás si Ansaldi estuviera bien Ansaldi, y donde yo no me movería sería en Jiménez. O sea, yo sé que es el Madrid, yo sé que, de hecho, creo que Simeone ha dicho que Miranda pues tiene mucha jerarquía y que es muy necesario, y es posible que lo ponga si está recuperado, aunque bueno, estamos hablando de 3 o 4 días, que aunque tampoco sé exactamente qué es lo que le ocurre a Miranda, que esa es otra. Pero yo ahora mismo no lo movería. Además, es que Jiménez tiene un pase vertical que es muy bueno. Tiene un pase raso vertical rápido que encuentra muy bien pues al mediocentro, o encuentra incluso al que está por delante del mediocentro, es decir, a Coque o Arda o incluso a Griezmann. O sea, tiene un pase vertical de 15 metros preciso, rápido. La verdad es que a mí Jiménez me está gustando mucho. Es decir, yo no movería lo que ha funcionado y ahora no puedes sentar a Griezmann, no deberías de sentar a Griezmann. Si me dijeras que el siguiente partido es el del Bernabéu, pues bueno, pues sí, pues puedes optar por el típico planteamiento rocoso del Atleti y puede salir Raúl García, pero este es el primer partido en casa. Yo alinearía lo mismo que hay, la verdad, y luego pues tienes pues dos hombres más de confianza, porque Torres será un hombre de confianza de Simeone y Raúl García ha acreditado que lo es. Tienes dos hombres más de confianza para mover piezas durante el partido. Fíjate que yo pienso que a Torres le vamos a poder sacar más partido en partidos fuera del Calderón que en el Calderón. Yo creo que partidos para intentar jugar a la contra en velocidad, ¿no? Partidos como el de hoy, por ejemplo, o contra el Trampas será diferente, obviamente no es el Levante, pero partidos en los que el peso del juego recaiga en nosotros, que no necesitemos tanto la velocidad para salir, sino más la colocación. Por ejemplo, el juego que ha hecho hoy Griezmann, por ejemplo, ¿no? Aunque a veces ha habido jugadas en las que un poco más de velocidad nos hubiera venido perfecto. Ha habido dos o tres contraataques que se nos ha notado la falta de velocidad, sobre todo de Mandzukic, ¿no? Por un lado, luego alguna con Arda por ahí. Pero ya digo, a Torres, lo que nos puede aportar Torres, yo creo que le podemos sacar más provecho fuera del Calderón que en el Calderón ahora mismo. Hombre, luego obviamente habrá que ver cómo entra en el juego y qué aporta y cuál es el cambio de juego que podemos dar con él, ¿no? Pero sí, es que el 11 de hoy, además tal y como ha respondido, ¿no? Yo creo que no lo deberías tocar. Y lo que comentabas, Siqueira, bueno, ha cumplido, pero Ansaldi, sí, igual lo que decías, un mes sin jugar, pero puede que esté al mismo nivel con un mes sin jugar, pero lo de Miranda coincido. Yo ya lo dije en el Villarreal, en el partido del Villarreal. Jiménez se ha ganado el puesto ahora mismo, Miranda viene de una lesión, y las jerarquías y demás, por un lado, las entiendo, pero por otro también, lo de que Jiménez siga de titular también es parte de esa jerarquía del fútbol, ¿no? De esas leyes no escritas, ¿no? Si estás jugando bien, jugando mejor, entrenando mejor, tienes que jugar, ¿no? También, y si te ha respondido y ahora el otro viene de una lesión y tiene que ganarse, porque por esa regla de tres, por ejemplo, por esa regla de jerarquías o de diferentes, no sé cómo llamarle, dentro del vestuario, también tendría que estar jugando, por ejemplo, Oblak de portero, porque era el portero titular que se fichó, ¿no? Y estuvo lesionado, volvió de la lesión y ya no pudo jugar, ¿no? Entonces, tampoco quiero poner nada en contra de Miranda, pero ahora mismo, tal y como está Jiménez, para mí sería titular. Pero el resto del equipo, que es... Eso, lo que ha sacado hoy es lo que tiene que sacar contra el Trampas, ¿no? Porque ha funcionado y se ha visto eso. Se ha visto además que jugando en casa jugamos cómodo, jugamos con... hoy hemos visto, yo creo eso, la variante esa de Griezmann de enganche que no habíamos visto esta temporada, ¿no? Que nos puede dar mucho en casa, ¿no? Yo creo que eso es hoy la highlight, la luz del partido de hoy. Hemos visto a Griezmann de interior izquierdo, de extremo izquierdo, de segundo delantero. Y hoy se le ha dado el 10, lo han dicho tú, mira, una línea de tres, estaban Koke, Griezmann y Arda más o menos en la misma, Arda más quizá ofensivo de esos tres y quizá, bueno, junto, no, Griezmann más ofensivo y quizá Koke algo más defensivo, pero bueno, Koke por izquierda, Arda por la derecha y Griezmann de 10. Entonces, hay muchas maneras de cuando hoy he dicho y hemos dicho que hoy se ha hecho un buen fútbol, hay muchas maneras de definir qué es buen fútbol. Para alguien el buen fútbol puede ser pues alguien que juegue pues de lateral, pues cuando se abre el juego mucho por las bandas, llegan los laterales largos, centran. Puede ser para alguien un buen fútbol pues el juego directo del año pasado hacia Diego Costa o el contraataque. O sea, hay muchas maneras de definir buen fútbol. Bueno, creo que a todos nos queda un poquitín en la cabeza que buen fútbol también era lo que hacía el Barcelona cuando se asociaba con los pequeños y tal, y hoy hemos conseguido eso. Para mí buen fútbol siempre ha venido asociado realmente a cuando hay un 10, hay un media punta que juega bien, que la gente lo busca y que sabe qué hacer con la pelota. Y hoy es que ha sido la labor de Griezmann hoy. Griezmann ha conducido, ha driblado, ha pasado, se ha llevado balones aéreos, que me sorprende lo muy bien que va de cabeza, aparte de los dos goles en otra serie de pelotas. Es un jugador que salta mucho, que mide muy bien y que va muy bien de cabeza. Entonces, hoy ha hecho y encima si corre para atrás como ha corrido en dos, tres bolas que ha recuperado, pues claro, pues Simeone ya aplaude con las orejas de lo contento que está. Hoy Griezmann ha hecho un partido completísimo y claro, yo para mí buen fútbol es ver a ese 10 juntándose como lo he visto juntarse en banda izquierda con Koke y con Arda. O sea, cuando tenemos a esos tres jugadores conectados, jugando por abajo, creando, para mí eso es jugar bien al fútbol. Y hoy ha sido uno de los primeros partidos en los que hemos sido capaces de ver eso, de controlar y de jugar, de tocar con esos tres jugadores enchufados. Y ha sido porque hemos encontrado, creo que hoy se ha encontrado el sitio de Griezmann y además Griezmann empieza a sentirse importante. Y no, por favor, no es el momento ahora de cepillárnoslo, ¿eh? No, es que ya pasó antes una vez con Griezmann, no os acordáis que tuvo unos buenos partidos y de buenas a primeras pasó 5 partidos en el banquillo sin motivo. Ya la pasó una vez, ya es que era, ya no sería lógico. Ahora mismo es el jugador más en forma del equipo. Sí, sí. Una diferencia abismal. Y no solo por los goles, es que da un peligro que, vamos, está todo el rato incordiando, moviéndose y además trabaja, que esa leyenda urbana de que no trabaja, que son leyendas que se monta la gente, ya se queda uno con el San Benito. Trabaja igual que cualquier otra persona y cualquier otro delantero. Que no es un tipo Adrián, vamos, que está ahí mirando el balón, no, que lucha, ¿eh? Es que ahora mismo es fundamental. Sí, sí. En los dos partidos que han dado prácticamente los 90 minutos, ahora ha metido 5 goles. Por eso 8 goles. Estaba comentando y yo Manchuk, antes. Que ha jugado mucho más que él, lleva 6. Claro. Me duele hacer esto porque yo creo que Mandzukic también, quizás hasta el partido de Griezmann, era también de los más en forma y más regulares, ¿no? Pero es que viendo el partido de hoy, por ejemplo, y viendo cómo puede meter a Torres, me imagino el enganche que ha hecho hoy Griezmann con Mandzukic, por ejemplo, pero haciéndolo con Torres. Y le veo mucha más coordinación o combinación con un jugador como Torres que con un jugador como Mandzukic. Ojo, porque yo iba diciendo un poco contigo, ¿eh? Hoy yo creo que Mandzukic ha hecho un gran partido. No, de no, hecho, si no te lo niego, es lo que digo. Que me... Y te voy a decir una cosa, yo creo que Mandzukic técnicamente es un jugador muy, muy interesante. Tiene un primer toque de una descarga de pelota y una idea de qué hacer con la pelota cuando la tiene. Lo pasa, luego es lento. Es obvio que es lento. Sí, ese tiene la velocidad ni la potencia. Pero técnicamente es un jugador interesante. No es un tronco, ¿eh? O sea, más tronco era, yo qué sé, incluso sí. Diego Costa era más tronco. Claro. A mí me parece técnicamente muy interesante. Hombre. Y eso nos viene muy bien también, ¿eh? A la hora de tocar y de asociarse y eso. Sí. Es que viendo, por ejemplo, hoy lo que ha hecho Griezmann. Claro, lo que pasa es que a quién quitas, ¿no? Pero yo me imagino a un Griezmann haciendo eso, el papel que ha hecho hoy de 10, de extremo y demás, y con Torres y Mandzukic arriba, ¿no? Lo que pasa es que tienes que quitar a alguien más, ¿no? No puede jugar tres. Todos. Claro. Yo esa opción la veo como partido de casa y sí, yo lo que dijimos el otro día. Metiendo a Coque más al centro, ¿no? Estamos perdiendo el partido. Sí. Solamente veo esa opción como medida prácticamente, bueno, pues no desesperada, sí. O sea, cuando estemos en un momento en el que estamos eliminados de una eliminatoria o estamos perdiendo un partido y quedan 20 minutos, no veo esa opción más que ahí. O sea, de inicio, dudo mucho que... No, porque no, eso sin, eso y vas con el Cholo, no, o sea, nunca ha jugado así, ¿no? A ver, Arda no se toca, sinceramente. Hoy Arda ha hecho, pues quizá sí, no bueno, ha hecho su mejor eso te iba partido. A decir, a lo mejor partidos en los que Arda no pueda jugar. ¿Cuando lo han cambiado o no? Un poco parecía, sí, parece ¿no? Que sí. Sí, sí, yo diría que también. Pero sí. hoy Arda ha dado un recital, de taconazos, sí, dos túneles. El problema luego es que no acaba nunca de meter muchos goles. Yo es lo que les he hecho siempre en falta. Es un jugador que tenía que meter más goles en una temporada. ¿Cuántos goles mete Arda en una temporada? Poco. No, la jugada, la cantidad de ocasiones, tenía que aportar más en número de goles. Es un tío que está jugando muy adelantado, que está haciendo siempre cerca del área. Tenía que meter mínimo 10-15 goles por temporada. Bueno, ya ha metido uno, ¿no? Pero en fuera de juego, ¿no? Sí, estaba clarísimo. Sí, sí. Pero bueno. No, sí, la verdad que si ya metiera... Bueno, es que el problema es que si ya metiera más goles ya no lo habrían vendido esta gente, ¿no? Pero sí que con eso ya sería casi un jugador perfecto, ¿no? Pero lo que ha hecho con el balón en los pies hoy, además que se entiende muy bien con los laterales, ya sea con el izquierdo, con el derecho, con Juanfran, hombre, con Siqueira no tanto porque Siqueira... Juanfran está la banda izquierda del año pasado de la Leti es la banda derecha este año. Hemos volcado, yo creo, donde más salida y recurso tenemos y donde mejor llegamos a la derecha, a la izquierda. De hecho, el año pasado, no quiero repetirme, pero el año pasado hacíamos mucho lo de progresar por izquierda y en un momento determinado cambiar largo a la derecha, donde Juanfran con espacio, pues así llegó, por ejemplo, el gol de Stamford Bridge. Y alguno más. Entonces, quizá ahora está siendo... Podemos tratar de invertir esa historia, porque Siqueira es un jugador rápido, sin lugar a dudas, y yo insisto en que no centra mal. Entonces podemos un par de asistencias avanzar. Ya, ¿no? El gol de hoy. No, la de hoy no ha sido asistencia, porque tira, le da un defensa y eso hace que cambie la trayectoria. Sí, bueno. Sí, es cierto. Es que se la pongan a él, me da igual, pero que ha sido de el centro no iba ahí. Sí. Que la ha desviado. Por cierto, un defensa. Por cierto, lo que puedo decir es que lo mejor que le podemos hacer a Siqueira es despejarle el panorama, porque lo que tiene es velocidad. Entonces es mejor o bien progresar por el centro, o bien progresar por banda derecha con Arda, con Juan Frantal, y en un momento determinado ser capaces de volcar juego ya de en tres cuartos de cancha, si acaso, a la otra banda izquierda, en un desplazamiento medio largo que pueda poner Thiago o alguien así, y que llegue Siqueira en velocidad para poner un centro, para poner una bola atrás ganando línea de fondo o algo por el estilo. Es decir, un poco lo contrario a lo que a jugadas que nos han dado goles pues el año pasado, pero de la otra manera. Y iba a decir que otro dato también ha sido que al principio de temporada dependíamos mucho del balón parado para, sobre todo para abrir partidos y ya para ganarlos, pero hoy pues el tercer gol venía de, no sé si se puede considerar de balón parado, de estrategia, porque venía, era el saque ese, sí, quizá era la idea, ¿no? El saque a Thiago, el córner medio sí. Corto a Thiago y Thiago la mitad. La idea ha sido el portero que nos ha hecho un favor, que salía a mear, vamos. Sí, aunque también te digo que ha salvado unas cuantas el portero, ¿no? Ha tenido muy buenas. Ha estado bien en todo el partido, pero en esa jugada sí. Justo ha fallado. Es un portero así de los jovencillos de España, es el que tiene un poco más futuro. Sí. No lo hace mal, pero ahí ha fallado. Pero lo que decía quizá Israel, ¿no? Que el Levante nos, yo creo que nos había estudiado bastante bien en cuanto a las jugadas, balón parado, fuera de juego, nos han pillado casi todos. En los corners hemos tenido bastantes, pero tampoco hemos tenido mucho peligro, ¿no? Lo tenían bastante estudiado, pero se ve que tenemos variantes, ¿no? O sea, podemos hacer otras cosas. Hoy por lo menos lo hemos hecho, ¿no? Aunque ha sido todos los goles han venido por balones colgados al área, ¿no? Pero y vuelvo a decir lo que decía, ¿no? Griezmann, otra vez, de cabeza, este chico con lo pequeñito que es, y va de cabeza. No solo ya en los remates, ¿eh? Lo que decíamos de la pelea su pelea en el centro del campo y demás, ha ganado bastante balones de cabeza también. O sea, ¿no? para la envergadura que tiene, engaña bastante, ¿no? Lo que está claro, ha sido el jugador del partido, ¿no? Yo creo que en eso podemos estar o estaremos todos de acuerdo, ¿no? No sé si como tenemos el partido este del derbi el miércoles, ya vamos a ir cerrando ya el partido del Levante y hablamos un poco de trampas, porque hoy vamos a hacer un programa un poco más, bueno, siempre digo, creo que siempre digo lo de que vamos a hacer un programa corto, ¿no? Ya no te cree ningún oyente. Sí, tres de cada cuatro programas lo digo, pero bueno, vamos a cerrar el partido con el partido, hacemos lo mejor y lo peor y pasamos a hablar del trampas, o del partido contra el trampas. Así que Israel, cuéntanos qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido. Sí, lo mejor Griezmann y lo mejor el juego del Atlético en el partido de hoy, que para mí ha sido de los mejores de la temporada durante una hora. Y curiosamente yo creo que esos dos conceptos están muy muy muy asociados. Cuando Griezmann juegue muy muy bien y más sobre todo en una posición de 10, que como repito, para mí es de lo más bonito que se puede ver en un partido de fútbol. O sea, ver a un enganche, a un media punta jugando un gran partido. Ha sido un recital para mí lo de Griezmann. Y está muy asociado a que para mí el juego del Atlético de Madrid hoy ha sido brillantísimo. Durante 60 minutos, muy continuo sobre todo y muy dominante. Cierto es, lógicamente, Levante, el contrario. Pero aún así, gran partido. También creo que Gavi está recuperando nivel. El partido en general hoy todo el mundo ha hecho un gran partido. Negativo, nada en el día de hoy muy muy muy inquietante. De hecho, incluso en el lado positivo es que, bueno, pues tenemos dos jugadores más todavía que son de confianza, que jugarán, tendrán minutos, Raúl García y Torres seguro. Es decir, el equipo sigue con variantes, el equipo sigue con buenas aspiraciones y la verdad es que soy optimista en general. Y negativo, nada, lo que he dicho de ese momento que se pasa un poco más canutas porque te achucha el rival, que el rival también juega. El público ahí es necesario cuando juegas en casa y hay que saber utilizar ese arma también. No es el momento cuando el Atlético está bien, de verdad, por una vez en la vida prácticamente. Bueno, no, ahí exagera un poco, pero bueno, no es el momento de eso. Es el momento de subirte al carro, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, lo único eso, y espero que con el partido con el Real Madrid cambie un poco esa dinámica. Uh-huh. Fernando, lo mejor, lo peor. Lo mejor, sin ningún lugar a dudas, Antoine Griezmann. Aquí yo siempre lo llevo diciendo desde el principio, que es un jugador vital, es un jugador sensacional y que tenía que tener más minutos, y en cuanto le han dado más minutos, pues está saliendo. Es que es un jugador muy bueno, era nuestro fichaje estrella y lo está demostrando. Es un jugador que le conocemos de la Liga Española, que ha rendido muy bien en la Real, y lo que está haciendo es lo lógico, es un jugador buenísimo. Fue un fichaje acertado y su rendimiento es acertado cuando han tenido minutos. Y lo peor, pues ese rato ahí de despiste, el gol encajado, que ha sido un poco ahí tonto, un despeje mal, un rebote. Ha habido unos minutos ahí de tontería, pero afortunadamente era el Levante y no hemos sufrido más. Y se ha mantenido bien el resultado. Y eso ha sido lo peor. Lo peor en el sentido que no es bueno que pase, salvo que sea un hecho aislado. Sí, bueno, yo tengo que coincidir, ¿no? Con lo mejor Griezmann y el juego del equipo, ¿no? También el haber empezado el año con una victoria, ¿no? A ver si podemos terminar la primera vuelta con otra, que nos toca, no lo tenemos difícil, que tenemos al Barça en el último partido de la primera vuelta. Pero la imagen, ¿no? La imagen y el juego que se ha visto, yo creo que es ilusionante, ¿no? Por lo menos en el Calderón. Habrá que ver fuera del Calderón si podemos seguir con este este estilo de juego que va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, en línea general es un partido muy bueno, ¿no? Y tanto que no tengo nada negativo que decir, ¿no? Incluso el tema de la afición, yo creo que lo he visto bien hoy. No negativo, al revés, comparándolo con el partido del Villarreal, que es el último referente que tenemos, la afición ha respondido muy muy bien. Incluso, ya digo, la gente del fondo, que pese a que no ha animado tanto, pero por lo menos no ha ido en contra, que para mí eso es positivo. Entonces, no tengo nada negativo que decir del partido en sí. Y bueno, pues pasamos ya a hablar, si os parece, del partido del miércoles contra el Trampas, que a ver, va a estar interesante, ¿no? O sea, por un lado, es el partido más importante para el Atleti. Siempre que juegas contra el Madrid es el partido más importante. Sí, hombre, no hay ni que dudarlo. Teniendo, sea la Copa del Rey, la Copa de la Galleta o cualquier competición, es el Madrid. Ves la camiseta del Madrid y ya tienes una motivación. Es que no hay un partido más importante. A excepción de la noche funesta aquella de Lisboa, que fue en el tiempo añadido, en tiempo reglamentario no nos han ganado en el año pasado. Tenemos la Copa, la vuelta de la Copa. La Copa del año pasado, pero en Liga y en Supercopa y luego otra vez en Liga, de momento les tenemos ganada la partida. Habrá que ver qué pasa el miércoles, pero hay que ir con esa mentalidad, ¿no? De que les tenemos que ganar. Esa mentalidad, yo creo que uno de los muchos logros que ha conseguido el Cholo Nealetti consiguió primero ese mito de no ganar al Trampas, de borrarlo. Luego ya ha sido a domicilio en casa y ahora nos toca otra vez en Copa, ¿no? Pues ganarles de vuelta, ¿no? Y yo creo que ese miedo escénico que teníamos, o no sé, ese que ya digo, que consiguió desterrar el Cholo, pues hay que seguir con ello, ¿no? Tenemos que considerarlo, no es un rival más, pero hay que considerarlo un rival más en el sentido de que hay que ganar. Viene el Calderón, obviamente el equipo, o sea, tenemos que ser favoritos para nosotros y hay que ganar. Es un partido especial, pero no hay que prepararlo de manera especial. Hay que prepararlo pues igual que se ha preparado el de hoy de Levante, ¿no? O sea, hay que salir con la misma mentalidad. Es de los partidos, yo creo, que más fácil de preparar. Si es que no hace falta ni decir nada. Si es que ves al Madrid delante. ¿Qué jugador del Atleti no va a salir motivado? Sí, sí. Es el Madrid. Sí. Te ha ganado la Copa Europa. Algunos de ellos se han chotado de ti. Se han reído. No sé qué más motivación puede tener un jugador. La verdad ¿quién que, de nosotros bueno, no estaría deseando jugar ese partido? Está claro. La verdad que no sé, bueno, todavía ellos todavía no han jugado, juegan mañana contra el Valencia, ¿no? Me parece que eso nos viene bien, que jueguen más tarde. Sí. Pero me refiero a que no sé cómo quedarían, pero que sería si no perdiesen contra el Valencia, que ojalá perdiesen, pero si no perdiesen contra el Valencia, si consiguiéramos un buen resultado, sería moralmente, no solo ya en la Copa, sino para si conseguimos un buen resultado o ganar. Si conseguimos ganarles en ese partido, sería un. Moralmente estaría muy bien, porque yo creo que andan demasiado crecidos. No te digo que no estén donde estén merecidamente, que a lo mejor sí. No te digo que no, pero tampoco te digo que sí. Pero que necesitan un poco un, ¿no? Que hay que se le baje un poco de las nubes, y no estaría mal hacerlo en ese partido, ¿no? Pero bueno, hombre, ojalá le baje las nubes el Valencia, ¿no? Ya le bajaron en claro. En el Mundial de Clubes este, o la mierda esta que hacen por ahí. Claro, yo reconozco que me apetece ver el partido de mañana, porque estoy deseando que el mediocampo del Real Madrid se enfrente, el mediocampo y la delantera del Real Madrid se enfrente a algún equipo que les exija. Nosotros les vamos a exigir, pero estoy deseándolo porque, quiero ver cómo responden Kroos, Isco y James, que es el mediocampo del Madrid, esos tres, más los tres de arriba, de los cuales para atrás Benzema no corre, Bale no corre, Cristiano demasiado tiene como mirar en el espejo y tal, esos tres de arriba no corren y quiero ver los tres del medio, es decir, Isco, James, ¿cómo van a correr para atrás? ¿Cómo van a defender? ¿Qué van a hacer cuando un equipo les exija y tengan un equipo de enfrente de verdad duro, potente? Y el Valencia es un buen equipo y juegan en casa y están con ganas, entonces tengo curiosidad por ver el partido de mañana y luego ver cómo responden con nosotros también, porque para ganarle al Cruz Azul a San Lorenzo no hace falta irse tampoco muy lejos. Así que, bueno, yo soy optimista, cierto es que está claro que tiene una plantilla con mucha calidad y que si les dejas apropiarse de la pelota durante todo el partido, pues vas a correr mucho. Seguro que el Atleti corre más tiempo detrás de la pelota que tenerla. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos hecho otras veces y lo sabemos gestionar bien esa situación. Pero quiero ver cuando nosotros salgamos, porque también vamos a salir, también vamos a tener las nuestras, cómo hace esta gente para defendernos a nosotros, porque yo ahí es donde creo que les podemos hacer daño. Igual que creo que ellos pueden hacernos daño en algunos sitios. En concreto, yo temo mucho nuestra banda izquierda defensivamente y más. Sí, que irá Ronaldo, sí que irá Ronaldo. Claro. Con Ronaldo, bueno, habitualmente su extremo derecho suele ser Bale, que para el caso, pues si te fijas en el partido de Liga de este año, Ronaldo en un momento dado del partido dijo: me voy a la banda derecha, claro, porque está así. Pero eso ha sido toda la vida así, o sea, cuando hay un chollo en un sitio, pues vas a donde está el chollo y cargas el juego donde está el chollo, y sí que irás chollo, porque además es que, bueno, acordaos el empate del Bernabéu, el 1-1 como vino, un penalti de Siqueira a Ronaldo, Ronaldo se la hizo a Siqueira fácil, Siqueira metió, lo que pasa es que todavía ahí yo creo que no nos habíamos dado cuenta que eso en Siqueira tiene pinta de ser bastante habitual. Es decir, no. Luego lo expulsaron otra vez más, luego lo hemos visto situaciones y patadas a destiempo en bastantes partidos, y es por, bueno, pues que cuando te desbordan, pues las carencias tuyas las suples, pues así. Entonces, yo ahí sí que claramente para mí es el talón de Aquiles del equipo, y a ver, porque claro. No es lo mismo tener hoy a Víctor Casasus, con mis respetos, tratando de sacar rendimiento de eso, que pues a Bale, que quieras que no, pues es rapidísimo y muy hábil, o a Cristiano, que también es un buen jugador. Es decir, a ver qué tal gestionamos eso. Entonces, bueno, a ver. Pero bueno, nosotros tenemos desde luego nuestras armas. Yo tengo la duda mucho de si Simeone no hace un Emery, es decir, un ataque de entrenador, que espero que no, y porque además jugamos en casa, y poner a Raúl García para hacer el equipo todavía más rocoso de inicio a costa de Griezmann. Yo espero que no, yo espero que sea capaz de ver que sí, joder, que con Griezmann, Coque y Yarda podemos tener más pelota y podemos realmente competir con ellos, que seguimos teniendo dos medios centros como Gavi y Thiago, donde ellos no tienen ninguno de esas características, es decir, jugadores más físicos, más tácticos. Lo más parecido que tienen ellos a eso es Kroos, que bueno, realmente pues tampoco es un medio centro defensivo. Entonces yo no me gustaría ver solamente la versión más potente del Atlético de Madrid jugando en casa este primer partido. Creo que con dos mediocentros defensivos, con Gavi y Thiago, o mediocentro con, bueno, el stopper como es Thiago y con Gavi un poco más, incorporándose un poquito más, pero creo que con eso nos puede ser suficiente, junto con la ayuda de Coque y Yarda más la de media punta Griezmann, que ha jugado muy bien ahí, para hacernos con un porcentaje de la posesión, un porcentaje del pastel de la pelota, lo suficientemente importante como para crear ocasiones de peligro como se han creado ahí. Es decir, que jugaría como he jugado hoy, mismo planteamiento que hoy. Sí, eso es lo que digo, que deberíamos salir con el mismo 11 y la misma idea, ¿no? O sea, vienen al Calderón, los que tienen que andarse con cuidado son ellos, ¿no? En el Calderón es nuestro feudo y salimos aquí a ganar y a llevar el protagonismo, ¿no? Y luego, pues bueno, luego ellos verán cómo se las apañan para contrarrestarlo, ¿no? Pero la idea yo creo que tiene que ser la misma, ¿no? Y como decía Fernando, si acaso más motivación todavía, ¿no? Y más ganas de hacerlo igual o mejor que hoy, ¿no? Pero no sé, ¿hacemos porra? Mira, un apunte más. En el partido de Liga del Bernabéu, recuerdo que Simeone guardó a Griezmann para la segunda parte. Fue una estrategia que salió bien, la de una vez en la segunda parte, si el resultado todavía es a nuestro favor o está empatado, es decir, íbamos 1-1 en ese momento, pues replegarnos un poco atrás y buscar velocidad con Griezmann, y de hecho salió bien la jugada esa. Ahora realmente no tiene por qué utilizar esa carta ahí. Ahora tiene otra otra. carta parecida. Sí, claro. Claro, tiene otra carta parecida, que es en un momento determinado. Si llevamos un buen resultado, llevamos un 1-0, llevamos un empate, queremos el equipo replegarlo, juntarlo y tal, no hay problema. Sacamos a Mandzukic del campo cuando quedan 20 minutos y en lugar de Raúl García como hoy sale Fernando Torres. Con 20, 25 minutos para que replegar al equipo y poder salir en velocidad a la contra. Y si lo quieres robustecer el campo, a la vez, un poco antes, se ha ido Griezmann del terreno de juego cuando quedan 20, 25 minutos y tal, y ha entrado Raúl García. Es decir, robustece el equipo y sigues teniendo pues un tipo fresco, rápido, con potencia como Torres con 20, 25 minutos. Es decir, las alternativas son muy buenas. No es necesario sacrificar a Griezmann para ganar velocidad cuando el equipo rival puede estar cansado, porque la sigues teniendo en el banquillo. Así que, no sé, para mí espero buenas cosas de este partido, la verdad. Bueno, pues danos un pronóstico. Pues es un 2-0 para nosotros. Fernando. Solo pronóstico de la ida, ¿no? Sí, la ida. Hombre, No la de la eliminatoria la ganamos, eliminatoria. eso está. Pues el pronóstico 3-0. Bueno, yo... Si te digo hasta goleadores. Dime. Griezmann uno, Coque otro y Torres al final otro. Eso te iba a decir. Torres al final es lo que estaba comentando antes Israel. Al final, así un poco replegados y tal, contraataque y Torres marcando un golito al trampa sería ya la guinda, ¿no? Para mí, yo digo un 3-1. Yo digo que igual no meten uno, pero metemos tres. Y también, como tú, yo digo Griezmann, Mandzukic y Torres, ahora los tres, ya para repartir los goles bien. A ver si. Bueno, yo creo que jugando como hoy, no. Por lo menos. Si jugamos con la mentalidad y el juego que hemos hecho hoy, no podemos reprocharle nada. Luego que salgan las cosas o no salgan o el resultado, pero por lo menos eso, por lo menos que se lo dejen ahí y que se juegue con sentido y yendo a por ellos, que es lo mínimo que le pedimos. No, bueno, aunque es una cosa que ya con el Cholo yo creo que sobra, ¿no? No hace falta pedirlo, ¿no? Ya lo exige él, ¿no? La prueba, mira, hoy viendo lo de Griezmann, me estaba acordando de Chelsea, ¿no? Y de la evolución de Griezmann desde que llegó al Atleti y de la no evolución, o bueno, tampoco lo hemos visto, no mucho, pero de Chelsea o de Raúl Jiménez, por ejemplo, ¿no? Y ves como Griezmann se ha adaptado bueno, no sé si ha aprendido, pero se ha esforzado mucho más en labores defensivas, en labores de presión, en labores de ayudar a los compañeros y demás. Y los otros, pues no, ¿no? Y está claro por qué Griezmann ahora está jugando, ¿no? Y por qué Cherchi ha acabado en el Milan, ¿no? No, yo creo que no hay muchas dudas, ¿no? Lo del que el esfuerzo no se negocia, como dice Simeone, ¿no? Eso ha quedado claro, ¿no? Bueno. Con esto yo creo que vamos a ir cerrando el programa por hoy. ¿Ves cómo he dicho que lo íbamos a hacer corto? Estamos ya sobre la hora y vamos a ir terminando. No sé si tenéis algo más que añadir, pero no sé si habrá mucho más que decir. Fernando, ¿algo No, más? nada, solamente que esperemos que el miércoles el Calderón sea una olla a presión y ganemos al Madrid, porque para mí no hay mayor satisfacción como rojiblanco ganar al Madrid. Israel, ¿algo más que añadir? No, nada más, que vienen tres partidos buenísimos y que, bueno, espero, sé que mi equipo va a competir, sé que mi equipo va a estar ahí. No sé si caerá a nuestro favor o no, los otros rivales son pues los mejores también, pero ansioso de verlos y a ver qué sacamos de estos tres próximos partidos. Sí, va a estar. Tenemos una semanita, bueno, un poco más de una semana, bastante emocionante. Habrá que ver. Pues nada, ya os dejamos con eso, con las ganas de que se pasen estos 4 días rápido y lleguemos a ese miércoles y podamos disfrutar, ¿no? A ver si Yo creo que sí, que va a ser por lo menos un partido bonito y eso, y que la grada responda, ¿no? La grada va a responder, el primer anfiteatro del Fondo Sur responda, esperemos. Recordaros antes de terminar que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis dejarnos vuestros mensajes y comentarios a los programas, suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS, o seguirnos en las redes sociales en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Poco más, ya digo, os emplazamos a ese miércoles por la noche después del partido contra el Trampas, y como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, dar las gracias a Fernando, a Israel, a todos los que nos escucháis, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan! Hasta los huevos.